dura jornada de un día cualquiera. La melodía de las calles turbaba de acera en acera. Un niño gritaba, pero nadie le escuchaba. Buscaba a su madre, destino no le amparaba. Sentía una desgana, a la vez ganas de llorar. Se sentía desamparado, pero tuvo que luchar. Son las calles ese laberinto distinto al hogar. Aquí uno vale por su astucia y por su forma de aguantar. Aquel chaval de tan solo 10 años lo vio claro. Sabía ciencia cierta que le habían abandonado. Un hogar roto por los maltratos de papá y una adicción odiosa a los juegos de su mamá. Hicieron de este chico otro vagabundo más, habitante de cartones sin ilusiones puestas. En un futuro próximo, mañana robo al prójimo. La gente corriente ve a estos seres como un vómito. A veces delincuencia es forma de subsistir. ¿Qué hacer cuando el hambre llama y te avisa pa' morir? No son yonkis, no buscan bucos bucólicos de droga. Solo sobras encontradas de carnes en el McDonald's. Y un día cualquiera se van a olvidar de ti. Y un día cualquiera aprenderás a subsistir. Y un día cualquiera tomará las aceras. Un día cualquiera, un día cualquiera. Y un día cualquiera se van a olvidar de ti. Y un día cualquiera aprenderás a subsistir. Un día cualquiera tu hogar será en las aceras. Un día cualquiera, un día cualquiera. El día ha sido largo padeando del asfalto, buscando un lugar para poder descansar. Esos fríos huesos viejos la han pasado bastante mal. De la acera pilla sitio, pero frío siempre está. No te viene bien pa'l pecho o al hecho donde te echan. Los cartones son tu manta y con las cartas se te encargan. Te refugia a los portales pa' llegar hasta mañana. Luego empieza la jornada, en la agenda no hay nada. Solo está la prioridad de encontrar algo de trampa. De efectivo no dispones, solo te queda el ingenio. Rebuscando en la basura casi siempre encuentras premio. Casi siempre encuentras premio. Ya la peña le das penas y pides por las aceras. Te plantas en cada esquina para sacarte cuatro perras. Aceptas mi calderilla, no se come con vergüenza. Con esta mierda de vida tienes que encontrar la fuerza. Tienes que encontrar la puerta. Si la suerte te esquiva, la ciudad se vuelve dura. Tu mundo en la parte oscura, tu esperanza está por tierra. Menuda mierda y nunca encajará en nuestra nueva era. Y un día cualquiera. Cualquiera se van a olvidar de ti. Un día cualquiera aprenderás a subsistir. Un día cualquiera tu hogar será en las aceras. Un día cualquiera, un día cualquiera. Y un día cualquiera se van a olvidar de ti. Un día cualquiera aprenderás a subsistir. Un día cualquiera tu hogar será en las aceras. Un día cualquiera. Tu pasado no está claro por la culpa de ese brick. La vida te dio de hostias y no la viste venir. Y ahora estás así, y ahora estás así. Si no te mata el frío, puede que le haga un skin.